number one producer, number one DJ, number one factor. See, listen. No, baby. En verdad, discúlpame, pero yo soy un niño al que le gusta tener las cosas claras. Así que tengo que decirte esto. No me gustan los secretos, me gusta decir la verdad. Estemos claros en esto. Voy a hablarte con sinceridad. Debo hacerte una confesión. No sé cómo esto pasó, pero me trae tu amiga. Ay, es que me gusta tu amiga. Yo sé que estamos en una relación, que esto es solamente de dos, pero me atrae tu amiga. Ay, es que me gusta tu amiga. Lo siento, pero es que ella tiene un booty suculento. Cuando yo la miro hasta me pongo tenso. Se me revuelven las hormonas, se me para lento, lento, lento, lento el corazón. Como me gusta su flow. Se nota que ella es fina, pero bebe mucho alcohol, mucho ron. 24-7 todo el día, ella no te falla, ni siquiera en su día. Baby, yo no tengo la culpa de sentirme así. Fue su cuerpo, su cara y su talla que me hizo dudar a mí. Ya no puedo fingir más, estar aquí, estar allá. El semblante de mi cara te revela la verdad. Debo hacerte una confesión. No sé cómo esto pasó, pero me atrae tu amiga. Ay, es que me gusta tu amiga. Yo sé que estamos en una relación, que esto es solamente de dos, pero me atrae tu amiga. Ay, es que me gusta tu amiga. Sinceramente no sé cómo esto pasó, así que creo que te debo, baby, una explicación. Sin dudas inconclusas, que se vuelvan excusas, para que el día de mañana no me mandes a la ducha. Me siento mal, muy mal, en verdad lo siento. Me pongo más pendejo y tonto, entre más lo pienso. Pero es que esa mujer me tiene idiotizado. Me pongo puro maje cuando pasa a mi lado. ¿Qué está pasando? Me siento atraído por ella como en una novela. ¿Cómo ocultarlo? Si estando contigo pienso en ella. Debo hacerte una confesión. No sé cómo esto pasó, pero me atrae tu amiga. Ay, es que me gusta tu amiga. Yo sé que estamos en una relación, que esto es solamente de dos, pero me atrae tu amiga. Ay, es que me gusta tu amiga. El Palacio de los Titanes. Hey, este es un éxito más dedicado para todas esas personas que nos apoyan. Y también para ustedes, que aunque no nos apoyen, yo sé que también están pendientes de lo que hacemos. Así que aquí le pongo un tema más para que lo reciclen. El niño genio, mostrando versatilidad.